Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, bueno, nos toca de lleno en nuestro día a día. Y en el bolsillo, no nos engañemos. Exacto. Nos toca en la rutina, en el sudor que dejamos en la galería y, como bien dices, en la cartera de quienes formamos parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España. Es que es un tema que siempre genera debate. Bajas al vestuario de la comisaría, te estás cambiando para el turno y siempre sale la misma conversación sobre el adiestramiento. Totalmente. Así que hoy vamos a sumergirnos de lleno en unos apuntes muy concretos que nos han llegado, la lección 3, que se titula Ahorro y mejora, láser contra fuego real. Un título que ya de por sí tiene bastante miga. Ya te digo, nuestra misión en esta inmersión es desgranar cómo la tecnología, y más concretamente la aplicación Shotter FCS, promete cambiar de manera bastante radical cómo nos planteamos el entrenamiento diario. Porque, a ver, siempre existe esa eterna duda en el cuerpo. Esa pregunta de si sirve realmente de algo ponerte a entrenar en seco en el salón de tu casa. Apuntando al interruptor de la luz. Exacto, apuntando al interruptor o a un cuadro. Siempre está el típico compañero que te dice que eso no vale para nada, que si no hay retroceso, si no estás quemando pólvora en la galería, estás perdiendo el tiempo. Es un clásico. Hay mucha gente que piensa que sin el golpe del arma no hay entrenamiento válido. Sin embargo, los textos que manejamos hoy, y esto me parece fascinante, tienen una respuesta muy directa y sin matices. Absolutamente sí. El entrenamiento en seco es efectivo. Es que no solo es efectivo, es vital. Y yo, como profesional que busco mantener mi capacidad operativa al máximo nivel, pues esto me interesa muchísimo. Lógico. Claro, queremos mejorar sin arruinarnos en el proceso y, sobre todo, sin perder las escasas horas libres que nos dejan los turnos. Es que fíjate, este documento aborda un aspecto crítico de nuestra profesión, que a menudo pasamos por alto. No se trata únicamente de apretar un disparador a lo loco la mayor cantidad de veces posible. No es vaciar cargadores por vaciar. Eso es. La clave, y aquí el texto es brillante, reside en comprender la mecánica profunda del aprendizaje motor. Porque a lo largo de los años vemos como muchos compañeros, y seguro que a quienes nos escuchan les viene alguien a la cabeza, se frustran, gastan mucha energía, gastan recursos y no notan avances significativos. Se estancan. Justo. Y lo que estos apuntes revelan es que la solución a ese estancamiento táctico pasa por deconstruir el disparo por completo. Entender cómo funciona la memoria del cuerpo, básicamente, y utilizar herramientas que nos den los datos exactos que necesitamos para corregir errores que son literalmente milimétricos. Es aplicar un enfoque analítico a algo que a priori parece tan visceral o tan distinto como es sacar el arma reglamentaria ante una amenaza. Sí, sí. Ponerle cabeza a la memoria muscular. Pues a ver, vamos a desgranar esto paso a paso. Porque si hay algo que a todos los compañeros les duele de verdad, es la cruda realidad económica. Los números cantan. Los números no mienten en absoluto. El documento base nos pone frente al espejo de lo que cuesta nuestra preparación si queremos ir más allá de las tiradas obligatorias anuales, que todos sabemos que son escasas. Las cifras que da el texto son bastante reveladoras cuando las pone sobre el papel. Por no decir que asustan un poco. Son brutales. El texto hace una comparativa basada en 1000 disparos. Pongamos el caso de alguien que quiere hacer 1000 disparos con fuego real, en calibre 9 milímetros Parabellum, nuestro estándar. Pues preparando la cartera. Exacto. La munición va a salir por unos 350 euros, tirando por lo bajo, según cómo esté el mercado. A lo que tienes que sumar la logística, claro. Eso ves, porque no siempre te ceden la galería oficial de la plantilla para entrenar por tu cuenta. Tienes que alquilar una galería privada. Ponle otros 20 o 30 euros. ¿Y el desplazamiento? Total, que estamos hablando de unos 370 euros. 370 euros que salen directamente de la nómina de la gente. Es una barbaridad. Y lo fascinante de este análisis es el concepto que introducen del ahorro exponencial. O sea, ¿que no es un simple descuento? No, no. No estamos hablando de ahorrar unos céntimos por cada caja de balas. Estamos hablando de un cambio estructural total en la economía del entrenamiento policial. Claro, miremos la otra cara de la moneda que proponen. El tiro en seco con láser. Ahí los costes se desploman. Coste de munición, 0 euros. Coste de alquiler de galería, 0 euros. La única inversión es la inicial. Exacto. Comprar el cartucho láser para meterlo en la recámara de tu pistola, que ronda unos 40 euros, y es un pago único. Fíjate en el dato demoledor que aporta la fuente aquí. Por el precio de apenas 3 o 4 cajas de munición real del 9 Parabellum, adquieres la capacidad de realizar decenas de miles de disparos en seco. O sea que el coste por cada repetición que haces tiende a cero con cada día que pasa. Literalmente. Pasas de gastar casi 400 euros, que se esfuman en humo y casquillos en una tarde, a 40 euros que te sirven para toda la vida operativa. El documento lo ilustra con una claridad que me encanta. Dice que con el dinero que te costarían 2.000 balas reales, un agente podría comprar varios cartuchos láser de repuesto, invitar a cenar a la familia un fin de semana y aún les sobraría dinero en la cuenta. Es que es democratizar la excelencia, como dicen ellos. Ese término suena fenomenal sobre el papel. Democratizar la excelencia. Pero vamos a hacer de abogados del diablo por un momento. A ver, dispara, nunca mejor dicho. Pongámonos en el lugar de los compañeros más veteranos. Seguramente haya quien esté escuchando este análisis y piense que entrenar sin el retroceso, sin la patada real del arma, es engañarse al solitario. Es la duda de siempre. ¿Cómo trasladas esa memoria de tu pasillo a la atención de la calle? Esa es la pregunta del millón. Porque la economía es solo la puerta de entrada, el gancho. Lo que realmente va a impactar en nuestro servicio diario es la ciencia de la memoria muscular. Y el texto la divide en dos pilares fundamentales, el volumen y el aislamiento. Hablemos del volumen primero. El material pone un ejemplo muy gráfico. Imaginemos que intentamos hacer 500 disparos reales en una sola tarde en la galería. Físicamente es agotador. Quien lo haya hecho lo sabe. Terminas con fatiga visual, las manos destrozadas del picado de la culata y, lo que es peor, empiezas a asimilar vicios por puro cansancio. Empiezas a fallar porque ya no tienes fuerza en el empuñamiento. Sin embargo, en seco, la cosa cambia por completo. Claro. De desenfunde desde tu funda de servicio antihurto en apenas 20 minutos, tranquilamente, en el salón viendo las noticias de fondo. Y ese volumen masivo, sin fatiga extrema, es el único camino fisiológico para crear la memoria muscular, lo que los apuntes llaman la mielinización de las vías neuronales. Un momento, vamos a hacer una pausa ahí para aclarar ese concepto técnico. A quienes no somos neurólogos, ¿qué es exactamente la mielinización? Es un símil muy bueno. Básicamente es como si tu cerebro estuviera asfaltando un camino de tierra. Vale. Cada vez que tú repites el movimiento correctamente, echas una capa de asfalto. Cuanto más lo repites, más grueso y liso es ese asfalto. Al final, la señal nerviosa desde tu cerebro hasta tu dedo viaja como un coche de Fórmula 1, rapidísimo, en lugar de ir tropezando con baches. Entendido. A más repeticiones de calidad, asfalto más grueso y el movimiento de desenfundar y apuntar sale solo, automático. Eso es. Pero volvemos a la duda del veterano. ¿Qué pasa con el retroceso? Y ahí es donde entra el segundo pilar del que hablábamos, el aislamiento de los fundamentos. Esto es clave. En el campo de tiros real, los tiradores nos enfrentamos a dos grandes enemigos que enmascaran nuestra falta de técnica. El ruido ensordecedor de la detonación y el violento retroceso de la corredera. Esos dos factores introducen un caos sensorial increíble en el cerebro. Un caos que impide por completo analizar qué ha fallado exactamente en la mecánica de tus manos. Y aquí es donde aparece el famoso y temido gatillazo, el gran fantasma de las tiradas de calificación. El terror de las dianas. Compañeros que, en teoría, te saben explicar cómo alinear las miras perfectamente. Saben la teoría. Pero en el momento crítico, ¡pam!, los impactos van todos abajo a la izquierda, si son diestros. Es que es una reacción puramente biológica y de supervivencia. El cerebro humano es increíblemente eficiente prediciendo el futuro inmediato. Sabe que va a haber una explosión controlada a medio metro de la cara. Exacto. El cuerpo anticipa esa explosión. Anticipa el ruido, la onda expansiva y el impacto mecánico en las articulaciones de las muñecas y los codos. Se defiende antes de que ocurra. Así que milisegundos antes de que caiga la aguja percutora, el cerebro envía una señal de emergencia para empujar el arma hacia abajo y hacia adelante, intentando contrarrestar esa fuerza. Lo que provoca ese micro parpadeo o contracción involuntaria en toda la mano, lo que los instructores americanos llaman el flinch. Justo. Puedes entrenar en seco. Al eliminar la detonación y el retroceso de la ecuación, desactiva totalmente esa respuesta biológica de anticipación. Te permite aislar las variables de una forma casi clínica. De repente te puedes concentrar al 100% en sentir cómo la yema de tu dedo presiona la cola del disparador, de forma homogénea, sin tirones. Puedes verificar tu empuñamiento con la mano de apoyo, mantener una alineación de miras perfecta durante el clic y después del clic. Perfeccionas toda tu base técnica en un entorno estel, sin distracciones que contaminan el aprendizaje. Y fíjate, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis. Porque todo este trabajo en seco está muy bien, es la teoría clásica. Pero claro, de nada sirve ese entorno estéril y perfecto si la gente no sabe si lo está haciendo bien o mal. Ese ha sido el gran problema siempre. Históricamente, el tiro en seco en casa tenía un techo de cristal enorme. La falta de confirmación. El diagnóstico ciego de la pared del salón, como lo llamo yo. Tú disparas y no sabes dónde habría ido la bala. Eso es. Hablemos del cambio de paradigma tecnológico y la función clave de la app Shotar FCS en todo este proceso. Porque lo cambia todo. Totalmente. Pensemos en el problema de la galería de tiro tradicional primero. Estás a 10 metros de la diana, disparas, bajas el arma y ves un agujero en la zona blanca del cartón, súper lejos del centro. Vale, has fallado. ¿Pero por qué? Esa es la cuestión. Hay una ambigüedad total. ¿Acaso moviste la muñeca en el último microsegundo? ¿Apretaste el resto de los dedos de la mano fuerte al presionar el gatillo? ¿Cerraste los ojos justo antes? El cartón de la diana no habla. Solo te muestra el fracaso. Te muestra el agujero malo, pero no te dice el motivo. Shotar FCS, al combinarla con el cartucho láser, es transformar un ejercicio que era pasivo en un entorno de datos activos. Para quienes no lo hayan visto funcionar, ¿cómo es exactamente esa captura de datos? Es muy sencillo. Al realizar el disparo en seco, la aguja golpea el cartucho láser y este emite un destello rojo de una fracción de segundo. La cámara de tu teléfono móvil, que está gestionada por la app y apuntando a tu diana, captura ese impacto virtual. Lo lee al momento. Y te lo muestra exactamente en la pantalla. Te marca el punto de impacto. O sea, un feedback inmediato. Puro y duro, cero ambigüedades. Esto proporciona lo que en psicología del aprendizaje denominan feedback instantáneo. Se acabaron las dudas sobre qué estás haciendo con el dedo. Si al presionar el disparador metes el temido dedazo, la aplicación te muestra al instante que el impacto del láser se ha desplazado unos milímetros hacia abajo a la izquierda. Y tu cerebro, que está muy atento, recibe esa información visual al instante y la asocia con la sensación táctil que acabas de tener en la mano. ¿Sabe cómo se sintió ese error físicamente? Esta inmediatez es oro puro para la neuroplasticidad. Es decir, que el cerebro se reprograma sobre la marcha en cuestión de segundos. Permite que en la repetición siguiente, que vas a hacer 2 segundos después, tu cerebro ajuste ya de forma subconsciente la tensión de los tendones para corregir ese error. Cierras el bucle de aprendizaje en tiempo real. Y eso acelera la curva de mejora de una forma verdaderamente espectacular. Yo lo comparo con tener a un instructor de tiro de élite, de los GEOS o de la UEI, asomado sobre tu hombro en el salón de casa, corrigiéndote cada décima de segundo. Es la mejor analogía posible. Y esto nos lleva a un punto crucial del texto. Cómo esta tecnología destroza todas las barreras logísticas y las excusas. Porque todos conocemos la dura realidad del servicio. Aquí el documento plantea una pregunta muy buena respecto a la psicología de nuestros propios hábitos. ¿Por qué asociamos el entrenamiento policial exclusivamente con grandes esfuerzos logísticos? Es que, piénsalo, se trabaja turnos, una semana de mañanas, luego de noches. El agotamiento físico y mental es muy real en la calle. Ya lo creo. Y claro, estás reventada en el sofá y la sola idea de preparar la pesada bolsa de tiro, conducir media hora hasta el polígono, ponerte los cascos, las gafas, pasar frío en la galería de cemento en pleno invierno... Da una pereza inmensa. Mucha pereza. ¿Y al final no vas? Te quedas en casa. El documento es tajante al respecto y nos habla de la conveniencia extrema de este sistema. ¿Derriba por completo el mito de que necesitas tener 2 horas libres por delante para mejorar tu nivel operativo? Es que a veces ni siquiera tenemos 30 minutos seguidos en casa sin que llore un niño o suene el teléfono. Por eso, el enfoque cambia. Si tienes 10 minutos muertos antes de cenar o antes de ponerte las botas para salir hacia la comisaría, tienes tiempo suficiente para una sesión súper productiva. Basta con colocar el móvil apoyado en un libro o en un trípode pequeño, meter el cartucho en la recámara, comprobar que no hay munición real cerca, obviamente, y empezar a desenfundar. De hecho, el material nos dicta una regla de oro en el adiestramiento moderno que me parece fundamental. Las sesiones cortas y frecuentes son muchísimo más efectivas que las sesiones largas y esporádicas. Volvemos a tu analogía del asfalto neuronal. Eso es. Es 1000 veces mejor echar una capita fina de asfalto todos los días que intentar construir la autopista entera un domingo por la tarde cada 6 meses. El asfalto necesita asentar. Esa constancia de 10 minutos diarios te crea unas conexiones neuronales mucho más sólidas frente al estrés que darte un atracón de 3 horas en la galería una vez cada trimestre. Exactamente. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel global? Llegados a este punto del análisis, alguien podría pensar que estamos diciendo que hay que coger la caja de munición real, guardarla bajo llave en el armero y no volver a pisar un campo de tiro nunca más. Para nada. Sería un error garrafal interpretar eso de los apuntes. Claro. El mensaje central que extraemos de todas estas fuentes es que el tiro en seco con láser no es un sustituto del fuego real. Es el dúo perfecto. Son complementarios. La tecnología no reemplaza a la pólvora, la potencia. Y la potencia a unos niveles que antes eran inalcanzables para un patrullero promedio. El tiro en seco es tu herramienta de construcción. Es el taller. Es donde forjas los fundamentos tácticos. Tu postura, tu agarre isósceles, cómo coges miras, la presión constante sobre la cola del disparador. Lo repites tantas veces y con tanta precisión, gracias al feedback implacable de la aplicación, que lo conviertes en un acto puro de reflejo. Algo que tu cuerpo ya sabe hacer sin que tu mente consciente tenga que ir dictando los pasos bajo el estrés masivo de una intervención en la calle. Y luego, el tiro real es el laboratorio de validación. ¡Qué buena forma de verlo! Es el entorno vital donde sometes toda esa perfección que has mecanizado a las leyes de la física, al retroceso y al estrés. Vas a la galería de tiro para comprobar que ese empuñamiento perfecto que es construido descalzo en el pasillo de tu casa es lo suficientemente firme como para controlar la relevación del arma cuando hay una detonación de verdad. Vas para asegurarte de que tu ojo dominante sigue anclado en el punto de mira a pesar del ruido atronador. Y lo que te garantiza este método combinado, este dúo perfecto, es el resultado final. Si un profesional aplica esta rutina, si hace sus deberes con la app Shotter FCS a diario, el cambio cuando pise la galería va a ser asombroso. Las agrupaciones de los impactos en la diana se van a cerrar de una manera drástica. Ya no verás disparos dispersos por todo el cartón, evidenciando que das gatillazos o que aflojas la mano. Formarán un grupo compacto justo en el centro de la silueta. Y como consecuencia directa de ver esos buenos resultados, la confianza de la gente se dispara. Y nunca mejor dicho. Es vital la confianza en nuestro trabajo. Saber de lo que es capaz tu arma y, sobre todo, saber de lo que eres capaz tú mismo bajo presión es media batalla ganada si las cosas se ponen feas ahí fuera. Hay una cita en nuestros apuntes que lo resume de manera brillante. Dice, el tiro en seco es donde se forjan los buenos tiradores. El campo de tiro es donde lo demuestran. Esa es una frase para imprimir en grande y enmarcarla en cada taquilla de cada comisaría y comandancia del país. Totalmente. Resume la filosofía del entrenamiento táctico moderno. Pues para ir resumiendo un poco esta inmersión profunda que hemos hecho hoy, hemos visto claramente que la combinación de la aplicación y un simple cartucho láser es muy, muy lejos de ser un capricho tecnológico o un juguetito. Es una herramienta táctica de primerísimo orden. Es económica porque amortiza su coste casi de inmediato, corta de raíz ese gasto prohibitivo en balas solo para mantener el nivel básico. Es muy eficiente porque te permite acumular ese volumen masivo de repeticiones de alta calidad en fracciones de tiempo de 10 minutos que antes, francamente, desaprovechábamos en el sofá. Y resulta reveladora porque a través de ese feedback visual instantáneo en el móvil te quita la venda de los ojos, te dice la verdad sobre tu técnica. Te muestra sin piedad qué estás haciendo mal con los dedos en el milisegundo más crítico, la suelta del disparo. Viendo todo esto, integrar algo así en la rutina diaria ya no parece una simple opción de tirador vanguardista, sino casi un deber profesional para dominar los fundamentos y volver a casa seguros. Así es. Es la evolución lógica de nuestro adiestramiento. Pero oye, antes de terminar hoy, me gustaría dejar en el aire una pequeña reflexión. Dispara. Llevando todo este material de los apuntes un pasito más allá de la estricta técnica. A ver, sorpréndenos. Hemos estado analizando cómo una simple aplicación, en un teléfono y un emisor láser, nos permiten, desde la absoluta comodidad de nuestra casa, aislar y mecanizar la perfección técnica de un disparo. Eliminando el estrés físico del ruido y el retroceso, ¿sí? Hemos dominado la técnica biomecánica pura de las manos. Pero, ¿qué pasaría si en un futuro muy cercano, a estas mismas sesiones diarias de 10 minutos, se les incorporase la tecnología de las gafas de realidad aumentada que ya están en el mercado? ¡Uf! Mezclando el plano físico del arma en tus manos con lo virtual a otro nivel. Imagina la escena. Sostienes tu arma reglamentaria con su láser, su peso real, el tacto del polímero. Pero, en lugar de apuntar a una triste diana de cartón pegada en la pared del cuarto, las gafas te simulan, visual y acústicamente, el caos psicológico de una calle peatonal abarrotada. Con civiles gritando y corriendo en todas direcciones. Civiles cruzándose, luces de sirenas de los indicativos estroboscópicas, el ruido atronador del tráfico. Y una amenaza dinámica moviéndose entre la multitud a la que tienes que discriminar en milésimas de segundo. Exacto. Si hoy ya podemos entrenar la biomecánica perfecta de nuestras manos en el salón con Shooter FCS, ¿se podría llegar a entrenar también, a diario, la resistencia emocional de nuestra mente frente al pánico extremo? Sería increíble. Entrenar el control del estrés, midiendo tus pulsaciones, tus tiempos de reacción ante estímulos complejos, y todo eso sin salir jamás del hogar. Es un horizonte fascinante. Pensar en cómo la tecnología no solo va a perfeccionar la memoria de nuestras manos, sino que acabará blindando nuestra mente frente al caos del servicio real. Menuda perspectiva para dejarle a la gente dándole vueltas a la cabeza durante el turno de noche de hoy. Sin duda, el futuro del adiestramiento táctico ya está aquí. Y avanza muy rápido. Y herramientas como las que hemos desgranado en esta inmersión son el primer gran paso firme hacia esa ansiada excelencia operativa. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer, como siempre. La invitación para quienes nos escuchan queda sobre la mesa. Seguir investigando. Cuestionar siempre los métodos tradicionales que huelen a cerrado. Y, sobre todo, seguir entrenando con inteligencia. Cuidaros mucho ahí fuera y nos escuchamos en la próxima inmersión.